arte y parte, pintores y algo más. Artes plásticas y lo importante es otra cosa. Momento artístico, momento en el cual la pintura, el color, las cuestiones que tienen que ver con la belleza estética aparecen, florecen. Erika, Carabajal. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito qué vamos a charlar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de la muestra POP, la consagración de la primavera, que se está desarrollando en la Fundación OSDE en el Espacio de Arte. Bueno, esta muestra habla del pop acá en Argentina, ¿no? Tenemos artistas como Delia Cancela, Pablo Mesejian, Eduardo Costa, Eduardo Jiménez, Marta Minujín, Dalila Pusovio, Federico Peralta Ramos, Alfredo Rodríguez Arias, Juan Estopani, Charlie Esquirru, toda gente de los años 60, del Instituto de Itela, ¿sí? Bueno, es una muestra que está reuniendo obras que ya se reconstruyeron algunas y otras que no se exponen hace mucho tiempo, y están reunidos estos artistas por la coincidencia que han tenido en otras actividades en aquella época de los años 60. Erika, primera pregunta es, ¿el pop sigue vivo o solo quedó en esa reminiscencia del pasado de los 60? No, el pop está permanentemente y la verdad es que se va como reeditando, ¿no? Va generando nuevas formas, incluso se habla también como de un neopop en los años 90 que hubo, y el espíritu del pop ha quedado impregnado, digamos, estos objetos, estos lugares de objetos que nosotros vemos mucho por Palermo, tal vez, de mucho objeto artístico, ellos ya los tenían hechos en los años 60. O sea que, digamos, la intención fue exclusivamente que en la muestra hubiera autores de ese periodo histórico. Sí, esa es la idea. Mostrar estos artistas que juntos es raro verlos, es raro encontrarlos en muestras de museos o en otros espacios, y es una muestra interesante donde quieren recrear también un poco el espíritu de los años 60, en tanto en el ambiente como en la disposición de las obras. Esta muestra está poniendo la mirada ahí en los temas y en los recursos que usaban ellos. También mostrarlo como una mirada de la sensibilidad contemporánea, que nació en los años 60 y que, bueno, que todavía vemos muchas de esas cosas, ¿no? Y aparte, estos artistas, algunos son más conocidos, ¿no? Marta Minujín, Edgardo Jiménez, Dalila Pusovio, son por ahí los más renombrados, que a veces aparecen en algunas muestras, incluso Arte Va, ahora en la actualidad. Y estos artistas tienen como una marca personal, ¿no? Y que viven casi como su obra a veces. ¿Cómo sería eso? A ver, contame un poco más. ¿Cuál es la característica principal del pop? Bueno, la característica, alguna vez hablamos, cuando hablamos de Warhol, sí, hablábamos del pop como utiliza todos los objetos cotidianos y los transforma en arte, o por lo menos les da un sesgo artístico. Tiene el tema de la multiplicidad de imagen, sí, después también está todo lo que transforma esta mirada, la mirada publicitaria, trabajar sobre publicidades, trabajar la imagen como algo... no como algo único e irrepetible, sino, o sea, no el romanticismo de la imagen, sino, bueno, esa cosa de una imagen que se puede multiplicar y vender, aparte. La quiero vender y, digamos, esa cosa de relacionarla con el dinero. Y acá en Argentina también se da esta cosa de ya no desprecian la clase media, sino que son parte de la clase media, son parte de esa gente que, digo, el Instituto de Itela estaba ubicado en la calle Florida, donde circulaba mucha gente, donde el arte las rodeaba todo el tiempo, y los artistas a veces hasta se burlaban de esa gente que miraba sus obras, ¿no? Ellos estaban como una fiesta permanente, podemos decir, una fiesta artística. También había un clima de fiesta social, pero básicamente un clima de fiesta artística, donde ellos hacían lo que se les daba la gana. Erika, ¿es una impresión mía personal o el pop trabaja siempre con colores muy plenos? No, sí, tiene una colores muy plenos, bueno, también, por ejemplo, Dalila Pusovio tiene una serie de zapatos, todos de colores, un mismo zapato de millones de colores, puestos de una manera como si fuera una vitrina, divinos, a mí me encantan. Y bueno, todos así, también Edgardo Jiménez trabaja con colores plenos. Edgardo Jiménez ahora ya no, pero hace un tiempo era uno de los que hacía las publicidades del gobierno de la ciudad. Ajá. Era el que trabajaba con los colores naranjas, claro, en Badibarra. Edgardo Jiménez era uno de los que estaba en esa parte, o sea, de la... que además uno podría pensar que hay una intención de exceso, de exageración, de intento de saturar el ojo. Sí, sí, hay ganas de saturar todo, el ojo, la cabeza, de mover por todos lados, ¿no? Bueno, también estaban los happenings que ellos realizaban, bueno, todas las movidas en los centros de arte que tenía Litela. Casi diría que es la lógica del consumo, ¿no? La lógica, sí, consumista publicitaria consiste en eso, en la, claro, búsqueda de que el ojo quede pegoteado al exceso. Claro, sí, sí, sí. Donde no importa, digamos, si ellos están diciendo algo, pero no están buscando denunciar, están buscando mostrar su obra, su acción, su pensamiento, sus gustos también, ¿no? Está todo puesto ahí, eso es lo que buscaban poner todo el tiempo en... a la vista del otro, a la mirada del otro, sin importar demasiado qué pensaban, ya sea en el mundo del arte, digamos, los críticos, los colegas, y también la gente, el público, el espectador común que va a ver una obra. Erika, ¿qué te parece lo más impactante del pop para ir a ver en esta muestra? Bueno, yo creo que todos estos artistas son todos muy interesantes. A mí en particular me gusta mucho la obra de Edgardo Jiménez. Pero aparte, puestos todos en contexto, me parece que también eso es una mirada que nos puede dar como esta cosa de la época, ¿no? Ajá. Cosas que, no sé, por lo menos yo no viví los 60. Pero tener como un poquito de eso, de ese espíritu, me parece que es interesante como para poder ir a ver la muestra. ¿Jiménez tiene una perspectiva así de enfoque muy femenino o solo mencionaste los zapatos como una cuestión más de Jiménez? No, Jiménez no, la que hace esto es Dalila Pusovio. Ah. Jiménez tiene distintos tipos de imágenes, trabaja el cuerpo humano, tiene distintos tipos de obras, ¿no? El pop es una de sus partes, nada más. Él siguió trabajando mucho. Después conocemos a Marta Minujín, que bueno, es centro, llama la atención en donde va ella y su obra. Es como mucho más conocida. ¿Por qué decís ella? Y porque es ella, Marta Minujín. Claro, digo, pero quiero decir, porque ella es una obra. En el fondo la idea es que ella misma se ha convertido en una obra de arte. Y yo creo que sí, un poco sí. Sí, sí, yo un poco creo que sí. También, bueno, los artistas hacen un poco eso, ¿no? El ego y transformarse un poco en la obra. No todos, pero ella en particular tiene... Hay como una cultura de esto, ¿no? Sí, bueno, eso es un tema más profundo. En la actualidad hay mucha gente, muchos artistas jóvenes incluso, que son una obra permanente. Erika, recordame entonces, ¿dónde y hasta cuándo está esta exposición? Bueno, es en la Fundación OSDE, en el Espacio de Arte, en Suipacha 658. Se puede visitar de lunes a sábados de 12 a 20, y los miércoles a las 6 de la tarde hay visitas guiadas. Contame, ¿hasta cuándo se quedan? Hasta el 15 de mayo. Hasta la entrada es libre y gratuita. Muy bien, tengo un mensaje que nos ha llegado para vos. Es un agradecimiento por parte de Carlos Leiro, del artista plástico Leiro, perdón, Carlos Leiro. Así que bueno, después quiere ponerse en contacto contigo, veremos cómo lo articulamos para que se puedan poner en contacto. Bueno, pero, muchas gracias. Por lo pronto te ha dejado su agradecimiento. Bueno, gracias. Erika, te agradezco muchísimo. Te bueno. Un beso grande y que tengas buen fin de semana. Igualmente. Chao, hasta luego. Erika Carabajal, nuestro artista plástico que además se ocupa, como siempre, de traernos lo mejor de lo que hoy está pasando. Hoy particularmente en la... con el arte pop. Radio Universidad. Radio Universidad. UBA 90.5. Frecuencia modulada. Frequence modulée. UBA 90.5.